de Radio La Charlatana, FM 98.50. Vuelta de tuerca, el informativo charlatán. Todos los lunes de 13 a 14 por FM Radio La Charlatana. La 98. Un, dos, vale 4. Ay, qué dura está la calle. Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura, puro hueso. Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Ay, qué dura está la calle. Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura, puro hueso. Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Métale baldosas grises y pedazos de cordones. Échele un poco de sal al hormigón. Y muy buenas tardes a todos los queridos oyentes de FM Radio La Charlatana. Estamos otro lunes más acá acompañado de un día bastante hermoso, como lo podemos decir. Un lunes más acompañando a Vuelta de Tuerca, acá que está sonando en el aire de La Charlatana, la 98.5. Y hoy tuvimos un día bastante movido, que enseguida vamos a estar hablando de lo que pasó. Un lunes bastante soleado, como para decirlo, que nos está acompañando con 17 grados ahora, actualmente, ¿no? Un sol bastante moderado, bastante cálido, como así se lo puede decir. Mañana martes va a estar parcialmente nublado, va a haber una humedad bastante tranqui, un 75%, que es raro en sí el clima. Estoy acompañado con Ali, Eli, Mai, Picho, que todavía no pudo, que está llegando, está en caminito, como dice acá la producción. Así que estamos escuchando Ay, qué dura está la calle, como ay, qué dura que está la calle. Tenemos un programita bastante movido, bien cargadito. Columnas, va a haber de todo un poco. Que el mecanismo de las ollas a presión hace aprontar la comida rapidito, con el vapor organizado en una gran concentración, llevando de estandarte el rescate proteico. Que el mecanismo de las ollas a presión tiene pensado hasta el último detalle. Cuando el vapor, el calentado, acrecentado, propasado, y hace su manifestación, aparece de costado. Un bendito que hace, que hace, que hace, que hace. Dejé el hervir un rato, que las huevos en todas al primer hervor. Eche carcamanes viejos y botones sin de los verdes que le da muy buen sabor. Y al comedor ya está la calle. Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura, puro hueso. Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Ay, qué dura está la calle. Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura, puro hueso. Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Mastique y trague sin parar, ya se va a ablandar, con agua estancada puede acompañar. Y ahí regresamos al aire de La Charlatana. Estamos escuchando una de las mejores canciones que suenan en el dial. Vamos, si te querés comunicar, lo podés hacer a través del 461-2733, 461-2733, o a través de nuestras redes sociales en Facebook como FM Radio La Charlatana, y en Instagram también nos escuchás, nos buscás como FM Radio La Charlatana. Vamos a ir a un poco a informarnos, vamos a hacer una salpicada de noticias, un salpicón de noticias, y arrancamos con las internacionales, como siempre. Nos vamos a ir a las elecciones europeas, que la derecha se impuso en 4 países claves. En la Unión Europea, que en su generalidad se inclina hacia una ideología del centro de corte liberal europista, surge la particularidad de que en 4 países más poblados del continente, que extrema derecha salió primera: Francia, Reino Unido, Italia y Polonia. Mientras tanto, en Alemania, el partido ultraconservador Alternativa por Alemania quedó en cuarto lugar, mientras que en España, los neofranquistas de Vox hicieron una pobrísima elección quedando en séptimo lugar, colocando 3 eurodiputados. Ahora nos vamos hacia Bolivia, que Evo se lanza a la reelección en Bolivia con la oposición dividida, en la que Álvaro García Linera describió como concentración política más importante de la historia de Bolivia. El movimiento al socialismo MAS dio inicio a la campaña electoral el pasado 18 de mayo en el aeropuerto de Chimoré, en el trópico de... Disculpen. Allí se concentraron más de 500.000 personas que se movilizaron hasta el lugar para respaldar al binomio Evo Morales García Linera, los cuales mandatarios buscan la reelección de los comicios del 20 de octubre para profundizar el proceso de cambio del periodo 2020-2025 y para continuar la industrialización del país, según expresó el propio Evo en su alocución. El sistema electoral boliviano es muy similar al de Argentina. Para ganar la primera vuelta, un candidato cientos de los votos o más de 10 puntos de ventaja sobre, obteniendo al mismo tiempo más del 40%. El panorama se mantiene abierto, aunque las últimas encuestas revelan un crecimiento del MAS sobre sus principales rivales políticos. Bolsonaro viaja a Argentina y santis opositoras. Jair Bolsonaro viajará el jueves a Argentina para reunirse con Mauricio Macri. Una serie de negociaciones entre el Mercosur y una Unión Europea que culminará un pacto liberal comercio en el cual el presidente de Brasil mostró su apoyo a Cambiemos y llamó a votar con la centro-derecha liderada por Mauricio Macri. Nosotros hacemos fuerza para que el pueblo argentino elija el candidato de centro-derecha como hizo Brasil, y también Argentina elige a un candidato, también Paraguay, Chile, Perú y Colombia. Ante el anuncio de la llegada del presidente brasileño, algunos sectores sociales, sindicatos y organizadoras anunciaron un descontento y se esperan movilizaciones en repudio bajo la consigna Argentina rechaza a Bolsonaro. Ahora nos vamos a acercar un poco a lo que está pasando en la Argentina. Con un domingo electoral en San Juan, Misiones y Corrientes, en Misiones el candidato a gobernador Oscar Herrera Aud derrotó al candidato de Cambiemos, nada menos que el presidente del PRO, Humberto Schiovini, por casi 70 puntos. En San Juan, el peronista Sergio Uñac obtuvo la reelección a la gobernación de la provincia. En medio de las derrotas, Cambiemos logró el primer triunfo electoral en lo que va del año. En Corrientes, allí no se eligen gobernadores, sino legisladores. Al cierre de esta edición, se alianza radical obteniendo el 60,6% de los votos contra el 18,8% para el Frente de la Victoria. Ahora vamos a ir a informarnos un poco de la economía, que los salarios quedarán 12 puntos detrás de la inflación. El gobierno logró imponer un acuerdo por 38% para el 2019, cuando se esperan que los precios suban al menos un 40%. El miércoles pasado, en medio de un paro general, el Ministerio de Producción y Trabajo, Dante Sica, salió al cruce de la medida deslegitimadamente la medida. El sindicalismo salió cortes de distintos puntos del país con el objetivo de hacer un activo del paro en casi todas las dependencias estatales. El paro fue masivo y prácticamente toda la administración pública, ministerios, institutos públicos, escuelas y hospitales, la actividad fue nula. Los cortes resultaron una herramienta poderosa para ayudar a quienes no están sindicalizados, a quienes no pueden faltar a sus lugares de trabajo sin sufrir repalizas de los patronales. Por otro lado, ayudaron a que los escuche una voz que exige a las cúpulas sindicales a la continuidad de un plan de lucha y un programa de salidas de la crisis. Ante esto, el gobierno respondió con represión, balas de goma y detenciones. Ahora nos vamos a seguir informando. Murió una mujer de 28 años por un aborto clandestino en Moreno. Una vez más, la clandestinidad mata. Con esta frase, eco de todas las marchas en reclamo de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, la Red de Profesionales de Salud por el Derecho a Decidir anunció que murió otra mujer desamparada en el estado por intentar frenar su embarazo con un tallo de perejil. En Paso del Rey, partido bonaerense de Moreno, la mujer era oriunda paraguaya, tenía 2 años

solo también siente que está cansado, cansado, cansado de dar. Sabe que lo justo ya no alcanza pa' morfar, sabe que mañana tampoco alcanzará y siente cansancio de tanto no alcanzar. Anda el mundo loco correteando en la ciudad, va desorientado, se tropieza, gira, gira, gira, gira y vuelve a tropezar. Y dice lo que... Estudios, ¿no? Agus, hay dos noticias importantes en Berisso. La primera, vamos a andar con el dulce y después vamos con amargo. ¿Qué vale. te parece? Un domingo de deporte local. El Selle derrotó al Hogar Social en Villa... Hola, hola. Ahí está. No me estaba escuchando. Así es, vamos a ir con un poco de lo dulce y después vamos con lo amargo. Un domingo de deporte local en el Selle, que derrotó al Hogar Social, la Villa le ganó a Dock Sud y Estrella Berisso venció a Asociación Nueva Alianza. En un partido clave de lucha por el campeonato de Estrella de Berisso, volvió a mostrarse contundente y quedó con 3 puntos para seguir en lo más alto de la tabla. Ahora en la Soledad, el elenco bericense venció 3-1 a Asociación Nueva Alianza y aprovechó a que Unidos de Olmos, que perdió por 3-2 ante Adip. El club de Villa San Carlos, por su parte, le ganó 2-0 a Dock Sud. Ambos goles fueron del héroe de la tarde bericense, el paraguayo Samuel Portillo, que ingresó en el segundo tiempo y llenó de alegría a los hinchas del Celeste. La Villa entonces se quedó con el resultado que le permitirá ir confiando a Avellaneda en busca de la final del reducido. Finalmente, en el básquet bericense, los ganadores fueron los del Selle. El equipo de la Bajadita se quedó con un intenso partido que llegó a doble suplementario. El encuentro, que finalizó 99-93, fue muy parejo y cambiante. Los goles fueron de Ignacio Penskins, con 16 puntos para el ganador, mientras Blas Vilos se destacó con 24 puntos. Ahora vamos a ir con lo amargo, como dijiste, Picho. El Frente Popular de Río Santillán se movilizó hacia las puertas de la Municipalidad de Berisso. Durante el mediodía del jueves pasado, integrantes del Frente Popular de Río Santillán llevaron adelante una propuesta en la puerta de la Municipalidad para plantear varios reclamos. Bueno, los principales reclamos que se le hace al municipio de Berisso en la línea política que manejan desde el presidente Mauricio Macri, la gobernadora María Eugenia Vidal y supuestamente y el intendente de la ciudad local, Jorge Gabriel Nedela. En este marco se planteó un reclamo a nivel, ¿por qué no?, de todo ámbito. ¿Por qué? Porque las calles están hechas un desastre. Los comedores no dan abasto con la necesidad y la hambrura que hay en distintos barrios de la ciudad de Berisso. A eso sumale la falta de desapego de parte de autoridades municipales a la hora de que tienen que levantar el tubito para solucionar problemas, problemas serios. Porque acá no es que se te voló una chapa, se te tapó algo, o no. Es que los barrios más carenciados de la ciudad están pasando necesidades serias, serias. La comida no alcanza nada de lo que la municipalidad y el Estado... Y también uno de los reclamos también fueron el pago en tiempo y forma de los sueldos de las cooperativas. Exactamente, porque acá no es que nosotros cobramos puntualmente como se había pactado en un momento con personal, con dados del secretario de Obras Públicas, el intendente, en ese entonces estaba Miel, ahora han cambiado y está Daniel García, a cargo de los pagos. Bueno, nos están pagando, nos están ayudando un montón de plata, ¿no? 2 meses, cansados, pero ¿qué pasa? Ellos no se dan cuenta que el laburo igual lo hacemos y los insumos los insumos sale de una cuota mínima que se da para la compra de bolsas, herramientas y demás. Pero chicos, pónganse un poquito a pensar. Las bolsas para la recolección de basura están carísimas. Y la verdad que hay mucha mugre por todo Berisso y nadie se hace cargo de nada. Entonces tenemos un municipio mugriento, ausente y, ¿por qué no?, hambriado. Hambriado mal. ¿Por qué? Porque a los pibes se suman y se suman a la cantidad de comedores que tenemos. Hemos tenido que abrir otro comedor más porque la verdad que no se da abasto la cantidad de necesidades que hay en el barrio de Villanueva, que hay dos comedores del Frente de Darío Santillán. Y así en El Carmen, en Progreso, la Nueva York, Juanito, Argüelles, pero no damos abasto. Estamos cubriendo la necesidad de que el Estado no da. Bien, ahora vamos a informarnos con una última noticia local, que se firmó un convenio para construir un lugar de tránsito para mujeres que sufren violencia. Gracias a la intensa lucha de mujeres por instalar en la agenda de los gobiernos la problemática de la violencia de género, la Municipalidad y la Cámara Argentina de Construcción de Estel Frame firmaron un convenio para construir un hogar de tránsito en Berisso. Cada 10 días una mujer pide auxilio frente a las situaciones violentas y necesita egresar de su domicilio hasta que se resuelva su situación. Por ello, el mencionado hogar se constituirá para albergar a mujeres de Berisso que fueron víctimas o son víctimas de situaciones de violencia de género, también para brindar cursos de capacitación sobre prevención de la violencia. En el lugar que se desarrollará la construcción será develado a las personas que participan en la iniciativa para resguardar a aquellas mujeres que se hospeden en el hogar. Por lo pronto, lo acordado es la ejecución de un módulo habitacional de 4 dormitorios, Zoom, cocina y baños. Vamos a escuchar La Gualichera Mujer y enseguida volvemos con más Vuelta de Tuerca acá en el aire de La Charlatana. La polenta se libera de cada temor. Yo ya probé al que está ajeno a este pa' que lo quiero, que el universo y el cielo me mande al primero que me queda como soy. Y a ese para vos, ni una menos. Basta para la violencia de género. Que no maten más mujeres, basta de la violencia. Basta para que ni una, no falte una mujer más, no muera, ni abuse, nada de eso. ¿Qué significa ni una menos? Para mí es seguir en las calles luchando y pidiendo justicia para las pibas muertas y para que no sigan matando día a día a nuestras pibas. Que el Estado, el Poder Judicial y todos los que están implicados en terminar con estos femicidios hagan lo que tengan que hacer y que se dejen de estar durmiendo de sus oficinas. Y significa muy importante porque de las mujeres dice que habla y muy importante eso. La exigencia tiene que respetar a las mujeres y todos iguales. Es una definición de pedir que eso, vivas no queremos, ni una Hola, mujer menos a... por Dulce de leche en coco. Por... Bueno, y en nuestra columna de género nos encontramos con Eli, que es diversidad cultural, diversidad de género, y que Eli explique qué pasó este fin de semana que nos tiene a todas, que estamos con ganas de arañar varias, sin ser violentas, ¿no? Pero está causando mucho estrago todo esto que ha pasado este fin de semana, en el proyecto de armar, ¿no?, lo que es el Encuentro Nacional de Mujeres. A ver qué pasa. Bueno, justamente ahí está... Bueno, primero buenas tardes, Picho, y buenas tardes a todo el equipo acá de la radio y a toda la audiencia, siempre saludando al barrio. Justamente, bueno, en esta columna de género y diversidad no queríamos dejar de traer este tema que tiene que ver sobre todo con los feminismos y con los distintos movimientos y distintos partidos que estamos participando en lo que es la organización, la comisión organizadora del encuentro que va a realizarse en La Plata, territorio querandí, es el 34 encuentro. Ahí está, vos dijiste, como digo, la madre del chanchito, ¿no? ¿Por qué? Porque vos dijiste encuentro de mujeres. Sí, sabemos que hasta ahora se llamó, hasta el año pasado en Trelew, 33 encuentros de mujeres que fue en Trelew. Pero ahora es plurinacional. Lo que sucede es que tanto el año pasado, que fue en Trelew, que es territorio mapuche, como el anterior, que fue en Chaco, miles de mujeres y diversidades, eso estamos diciendo, ¿no?, lesbianas, bisexuales, travestis, no binarias, se pronunciaron en los talleres para que este encuentro cambie cambie su identidad. Cuando hablamos de cambiar de identidad, ¿qué es? Que se pide el cambio de nombre, justamente que deje de llamarse solamente Encuentro Nacional de Mujeres y que pase a llamarse Encuentro Plurinacional. Primero voy a hacer un parate para explicar chiquitito. Plurinacional es reconocer y visibilizar que desde el comienzo de los encuentros participaron y participamos mujeres de distintas comunidades originarias, de pueblos preexistentes. Puede ser de etnia Qom, de etnia Mapuche, de etnia Quechua Aymara, Tonocoté, bueno, todas las que habitan y han habitado, bueno, justo en el territorio que el Estado-Nación es, bueno, o sea, Argentina, ¿no? Lo que conocemos como Argentina, pero son pueblos preexistentes. Y también la necesidad de que se sume al resto de identidades lesbianas, bisexuales, trans, travesti, reconociendo también nuestra participación en la construcción desde el comienzo de estos encuentros. Entonces, justamente en un momento tan importante donde las categorías políticas, ¿no?, donde justamente el movimiento feminista ha traccionado y ha empezado a construir interseccionalmente, esto es decir, abrazar a las trans, también al movimiento, ¿no?, a las lesbianas, digamos, en luchas en comunes, luchas como el feminismo, algo muy grave, que es partidos que son los que han históricamente han construido este encuentro. Si bien hay una necesidad de democratizar y de que estemos todos participando, hemos ido a participar en los talleres para construir este encuentro, y estos partidos, que es el PCR, que es el Partido Comunista Revolucionario, junto en alianza con el PJ, Partido de Justicia, y el kirchnerismo, se han retirado de la asamblea. Digamos, la asamblea es el lugar donde nosotros nos juntamos, que es en las plenarias del sábado pasado, donde nos juntamos a organizar esto. Entonces, si una parte con la que estás organizando se va y te deja solo, donde tenés que decidir cosas porque no le gusta lo que vos pensás, en vez de pensar, bueno, cómo nos ponemos de acuerdo o cómo igual garantizamos las cosas entre todas y todes. Bueno, entonces esto no se dio, entonces ni bien se van estos tres partidos, PCR, PJ y kirchnerismo, sacamos un comunicado, se saca un comunicado en conjunto que se decidió que nos habíamos quedado entre las distintas feministas independientes y también agrupadas en movimientos sociales, en otros partidos, los partidos de izquierda. Sacamos rápido este comunicado que ya está circulando por todos lados y al cual llamamos a adherir también. El comunicado La Plata, 1 de junio de 2019, el encuentro somos todas y todes. No dejemos que rompa la organización del 34 Encuentro en La Plata, territorio Querandi. Cientos de compañeras y compañeros de la comisión organizadora del Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No Binarias La Plata, 2019, denunciamos que un sector de dicha comisión, encabezado por el PCR y sectores de PJ y Patria Grande, se retiraron de la séptima plenaria organizadora, llevándose incluso el sonido que se estaba utilizando. Esto muestra una voluntad rupturista y antidemocrática que pretende dejar afuera a la mayoría del movimiento feminista de la región, desconociendo los debates abiertos dentro de la organización del encuentro. Además de retirarse, estas personas, además de estar en contra del pronunciamiento colectivo por el aborto legal, reconocieron haber generado a espaldas de las comisiones de trabajo las redes sociales en nombre de la comisión organizadora del 34 Encuentro Nacional de Mujeres. Asumieron haber pedido reuniones a funcionarios, entre ellos Ritondo, del gobierno provincial y de la Universidad Nacional de La Plata, sin consultar y, en definitiva, de estar organizando el encuentro por fuegos y abiertos que lo caracterizan. Denunciamos y repudiamos con preocupación esta maniobra que atenta contra el espíritu de los 34 años en que venimos organizando el encuentro y sus propias definiciones. Llamamos a todo el movimiento feminista, indígena, afrodescendiente, negras, trabajadoras, estudiantes, organizaciones populares, disidencias. A pronunciarse y repudiar con nosotros este accionar grave de ruptura. Lamentamos profundamente lo ocurrido y convocamos a la próxima plenaria el miércoles 5 de junio a las 17 horas. Por la historia construida colectivamente, nos seguiremos organizando para recibir a las travestis, trans y no binarias para hacer el encuentro más grande de la historia. El encuentro somos todas y todes, comisión organizadora del 34 Encuentro. Bueno, ¿Cómo ahí verás? Está, ah, sí, sí, sí. No, ahí está mi gran preocupación y pregunta, ¿no? Esto hace mucho ruido. Estamos en un año electoral. Se hace en La Plata. Estamos al borde de un montón de cosas que venimos peleándola. Uh-huh. Entonces, esto, ¿qué trae detrás? Porque acá ya te deja el margen de duda. ¿Qué están intentando hacer, tratando de romper esto que venimos construyendo? ¿Qué quieren? La lectura que tenemos, hemos tenido una reunión entre parte ¿De la orgánica? Parte de la orgánica, las que quedamos ahí, digamos, estamos reuniéndonos para ver, primero analizar qué pasó y después pensar qué hacemos. Entonces, lo que leemos puntualmente es que el año electoral, justamente, les marca la, como decimos nosotros, a mí me gusta usar los términos futboleros, marca la cancha de otra manera y se quieren llevar la pelota, ¿sí? Te quieren dejar fuera, jugando partido sola, digamos, por decirte. Pero se lleva la pelota como si fuera la dueña de la pelota, justamente. Y, sobre todo, realmente nos preocupa porque parte de estas organizaciones forman parte de la campaña por el aborto, ¿sí? De la campaña por el derecho. Entonces, ¿cómo no se pronuncian? O sea, no quieren que se pronuncie por el aborto legal. Ya desde el Vamos, todo lo construido desde los 33, desde que en Rosario hace casi 14 años nace la campaña. Ahora quieren salir todo. ¿Por qué? Porque se llama a ir con los pañuelos celestes. ¿Sí? Ah, también cierto sector. Ya sabemos quiénes, no sé, ni fallan ni si falta ni que los nombremos. Entonces, es una incoherencia. Yo digo, es una incoherencia muy grande que quieren que el movimiento feminista, que todos los feminismos nos pongamos como de rodillas, digamos, ante lo que deciden por sus necesidades electorales. Nos parece gravísimo. Nos parecen prácticas que rondan con la falta de respeto hacia la construcción del feminismo, digo, porque lo que intentamos también es encontrar cosas en común. Lo que pensamos es, no vamos a darle el gusto, vamos a seguir construyendo de alguna manera. Y están pasando otras cosas que es como nos están echando, nos quieren echar de organizar el encuentro, que es en nuestro, digamos, es en nuestros territorios, en nuestra región. Es como de local y que nos quieren mandar a visitante. Claro, una cosa así, es una cosa realmente que no podemos creer. Bueno, hay un correo electrónico circulando que es de la campaña Somos Plurinacional, digamos que es parte del equipo de comunicación con quien se consensuó, quienes sacaron este comunicado rápido, ni bien ocurrió esto ahí en la plenaria en el rectorado el sábado pasado, somosplurinacional@gmail.com, donde se están pidiendo adhesiones de todos, movimientos sociales, gente particular que esté rodando esto, porque esto es necesario que se sepa, porque hay otra gente que queremos, hay un montón, miles que queremos ser parte y estamos juntándonos desde diciembre, de noviembre del año pasado para que esto ocurra y ocurra lo mejor posible y poder tener acuerdos. Pero que si no estamos de acuerdo con otro país, ¿te vas? O sea, ¿te vas en vez de quedarte? Es como una pareja, digo, ¿no? No. Suena boicot en contra del 34 encuentro. Y también me hace ruido diciendo, chicas, si no tienen ganas de organizar, participar y estar con nosotros, retírense, pero no sean tan evidentes en llevarse un sonido. No sé qué represalia puede llegar a tener esto, ni qué matiz, pero ustedes son las que están organizando esto y por lo tanto deberían retirarse las compañeras que no están de acuerdo. Bueno, este es un tema... Es escabroso, es molesto y es bastante jorobado. ¿Por qué? Porque estamos en La Plata. Y además... cuando pensamos en los encuentros, pensamos sobre todo qué cosas salen de ahí. De ahí salieron un montón de luchas que tienen que ver con las cosas que pasan, con luchar contra la violencia, con luchar con cambiar las estructuras, ¿no? Las estructuras de hasta esto mismo, de decir, bueno, cuando ahora se plantea, ¿no?, la existencia de los no binarios, es empezar a ver la construcción de esas identidades que nos han contra todas, contra tirar el patriarcado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahora vas a decir que no te pronuncias por el aborto legal. Ahora vas a... Y entonces todas las cosas que se dan en los territorios, hoy es ni una menos, digamos, nos están mirando de todo el mundo lo que está pasando en el movimiento feminista. Digamos, vienen hermanas de Bolivia, nos están mirando digamos, salí en Cannes, de la alfombra roja, o sea, nos están mirando del mundo lo que está pasando con el feminismo en Argentina. Estamos en comunicación, ni una menos aquí en Berizo, y estamos con comunicación con la compañera Luz, que nos va a contar cómo estuvo esta marcha. Hola, Luz, ¿cómo te va? Gracias por comunicarte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo Bueno, hoy se dio la marcha justamente de Ni Una Menos acá en Berisso, y bueno, contanos un poco cómo estuvo, bueno, y cómo ves acá esta lucha, ¿no? Que se cada vez está tomando más forma acá en nuestra querida ciudad. Sí, sí, como hoy le contaba a los medios que se acercaron, es una lucha que está hace 4 años, como organización que estamos motivándola acá en Berisso, y bueno, es... tristemente decir que salgamos a luchar por este tema, ¿no? De que sea ni una menos. Pero acá estamos para seguir luchando y bueno, cada día somos más. Y también para que se visibilice en nuestro distrito lo que está pasando. Anteriormente no se hacía nada, nadie se manifestaba, todo callado. Y bueno, eso tratamos de que se vea. Y contame, se sumaron muchas personas, ¿qué decía? ¿Qué vos veías, la gente venía a la calle? ¿Cómo viste el clima general, digamos, de participación? Igual, a la gente le está gustando mucho, pero yo creo que se está dando cuenta, porque está el tema también de Joana Ramalho, que, bueno, nos enteramos de que la encontraron acá en Berisso, más en Polar del Palo Blanco, desmembrada, o sea, hay toda una historia que hay gente que sabe, gente de la cúpula, gente de las altas autoridades, y Berisso sigue callando toda esa historia. ¿Cómo puede ser que Berisso siga callando cosas tan evidentes? Claro, y justamente recién hablábamos, ¿no?, de cómo, digamos, las feministas o cómo salimos, ¿no?, se sale a luchar por estas cosas tan graves que están pasando y que, bueno, que no queremos que ocurran más, ni en Berisso ni en ningún lado, ¿no? Y hay un montón de luchas que se están comenzando a dar. Bueno, también yo sé que vos también te sumaste a la campaña, ¿no?, de por el derecho al aborto acá en Berisso, y bueno, creo que son cosas muy importantes que hay que visibilizar, ¿no?, para que sí, no haya ni una muerte hoy, más. Sí. Hoy también salimos a volver a retomar esas luchas, a poder gritarlas, porque una va de la mano con la otra. Es decir, hay un aborto clandestino que es ilegal para las leyes, para cierto grupo de personas, y se mueren las mujeres, se están muriendo. Hace poquito, creo que si no me equivoco o me informé mal, creo que 3 murieron por el aborto clandestino, porque el aborto de hace cientos de años. El tema es que solo algunas privadas nada más lo tienen y vos vas y salís caminando, y mientras las otras que no lo pueden pagar... se mueren en el intento. Sí, así es, así que tenemos que seguir dando esta lucha. Bueno, desde ya acá La Charlatana también es parte, ¿no?, de esta construcción, de esta lucha que venimos dando acá en Berisso, bueno, y en todos lados, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Luz, por compartirnos tus palabras, ¿no?, respecto a lo que fue la marcha de Ni Una Menos aquí en Berisso. Bueno, gracias a ustedes por... Bueno. Pregunto por la de la previa. Un abrazo grande. Abrazo. Bueno, y en el marco de esta lucha, ¿no?, del de Ni Una Menos en Berisso, sí, la verdad que fue bárbaro. A mí me gustó mucho, porque cada vez somos más, porque cada vez se visualiza más y porque en ningún momento se cortó la calle. Directamente se marchó, se marchó, se marchó, se marchó. Fuimos primer lugar, Hospital de Berisso, donde se exigió que se respete a las profesionales que están a favor del aborto, que se trate de construir un espacio, un consultorio, donde se pueda dar apoyo para ser, no sea así tan cruel como a veces te hacen creer a ciertos tipos de burocráticas, donde la sociedad tiene que entender que las mujeres estamos en un top grave, ¿no?, que necesitamos tener conciencia de lo que está pasando. Este es un tema que tenemos para mucho, para seguir hablando. Mañana tenemos un programa especial. Un tiempo para vos. Un tiempo para vos. Así que ahí, y vamos ahora ya a escuchar un poco de música, porque mañana vamos a seguir charlando de esto mucho, mucho y fuerte. Vamos a escuchar, Ni Una Menos, un tanguito de China Cruel.